llega el ganador de todas las carreras. ¡Allá va! Vuelve el monstruo. Lo nuevo de Sebastián. Que no se pare de bailar. Sebastián, un artista con mayúsculas. Abrázame, nena, nena. Quiéreme, nena, nena. Tócame, nena, nena. Bésame, bésame, bésame. El número uno de Córdoba te hace bailar. Sebastián, el matador. Dentro de este disco espectacular, el encuentro de dos maestros, Antonio Ríos y Sebastián. Llévatela contigo que a mí me está volviendo loco. Menuda hembra como es, mucha experiencia hay que tener para domarla un poco ahí. Llévatela contigo que a mí también me vuelve loco. También la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco. Torero, para estar a su puro talento, puro ritmo. ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? Pues dale luz a tu vida, que si la vida es mejor. Yo quiero seguir cantando con este gran corazón. Dejar ya todas las penas, hacer el mundo mejor. Que venga toda la gente y así bailamos mucho mejor. Grita fuerte conga conga y alégrate el corazón. Más movidito que nunca. Algo cruza por tu mente, me lo dice tu mirada. Cuando al fin me lo propongas, no podré decirte nada. Pero ya, mi cuerpo está por estallar. Sebastián. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo tú. Yo quiero tu perdón. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo tú. Te pido por favor. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo tú. ¿Cómo podré vivir, amor? ¿Cómo? Sebastián, la fórmula para... Que no se pare de bailar, que no se pare. Que no se pare de bailar, que no se pare. Que no se pare de bailar, que no se pare. Que no se pare de bailar, que no se pare. Esto es una pequeña muestra de este gigante. En cassettes y compactos, lo nuevo de Sebastián. Ya lo podés disfrutar.